ideas para defender la paz. La tierra merece la felicidad. Hay un corazón que late tan fuerte, te digo que es el de la tierra. Y por tal razón estamos pidiendo a grito que cese la guerra. De Cuba y el mundo. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Padrino, quítame esta sal de encima! Siempre acompañados con temas de importancia que te harán viajar por el mundo del conocimiento y la sabiduría. Y 100.1 FM. No pares de hacerlo así. Desde que entraste te vi. Te vi, te vi, te vi. Con ese cuerpo. Hoy te quiero a ti. Hoy no quiero a otra. Síguete moviendo. No pares de hacerlo así. Cuando llegaste te vi. Te vi, te vi, te vi. Ese cuerpo, hoy te quiero a ti, ya no quiero a otra, no. Síguete moviendo. Acabo de verla en la entrada, acabo de verla sudando, intercambiamos la mirada. Acabo de verla. Su rostro me mira bailar. De verdad no sé qué pensar. No sé si me quiere aceptar ya acá. Bebé la solita en la disco, ella y su amiga de rienda suelta. La miro y después la analizo y me quedo frisado sin hallar respuesta. Me gusta verla bailando así. No tenga pena que estoy aquí. Daría lo que fuera por ti. Síguete moviendo. Síguete moviendo. No pares de hacerlo así. Desde que tú te vi. Te vi, te vi, te vi. Con ese cuerpo. Hoy te quiero a ti. Hoy no quiero a otra. Perder el control y que tu cuerpo destile el sudor. Sigue mirando, riendo y callando. Vamos a mezclar tu tequila y mi ron. Pégate más a mí, sigue bailando así. No te alejes de aquí. Síguete moviendo, no pares de hacerlo así. Cuando llegaste te vi, te vi, te vi, te vi. Con ese cuerpo. Hoy te quiero a ti, ya no quiero a otra, no. Síguete moviendo. Síguete moviendo. Tenemos tiempo. Soy loca de remate. Te espero por la participación de la tarde. ¿Dónde? Desde el sur. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera.

Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Y acabamos de escuchar la pista 11 del Hit Parade de la Rueda del Ayer, otra de nuestras secciones en La Voz de la Victoria, que se promociona a las 12 los sábados en Como en Casa. Muy buenas tardes, ¿a quién recibo? ¿A quién? A Sir Almeida. Usted ha pues solicitado, o ganado mejor dicho, la sección del acertijo numérico, cuya pista sonora era la 11 que escuchó. Con su blanca palidez de Cristina y los Stocks. Muy bien, respuesta correcta, felicidades. Ya en la recta final del programa, ¿con qué te complacemos? Bueno, nos vamos con El Mentiroso de Olga Tañón. Es Mentiroso, ¿quién es El Mentiroso? Bueno, yo creo que es Arisbel. Ahí está, y los controles, Arisbel García Méndez. Usted ayúdame a despedir. Y en la locución a Denis Rodríguez Valdés. ¿Alguna sugerencia para nuestro programa? ¿Alguna sugerencia? Sí. ¿Bueno? Algo que le falte. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí en la tarde. Diga usted, ¿qué sugiere? Claro, no, eso mismo. Está buena ese programa. Las tarjetas están un poco desequilibradas, pero bueno. Eso es así, es que imagínate. Nos vamos defendiendo. Sí. Bueno, la sintonía te la agradezco a ti, Sir Almeida, a La Negra y a todas las personas que nos han acompañado hasta este minuto. La cita mañana desde las 2 de la tarde. Buenas tardes. Buenas engañar por lo que parece hermoso, no te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo, el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla, que eres mi vida te dice, mis chulerías te habla. Palabras que se funden como el río y con el mar, y dice, es mentiroso ese hombre. Ese hombre es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Desde el sur. Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa. No te dejes engañar por amor color de rosa. No te dejes engañar por amor color de rosa. Muero, te dice que tú eres todo, te habla que me perdone, te dice que no lo vuelve a hacer. Palabras que se funden como el río y con el mar, y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Ay, ay. Al sur de la provincia de Matanzas. La provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.